Yo no soy como tú, yo no soy como tú, porque puedes llorar. Vos no sos como yo, o no sos como yo, que lo puedo aguantar. Yo no soy como tú, yo no soy como tú, porque puedes llorar. Vos no sos como yo, vos no sos como yo, que lo puedo aguantar. ¿Cuánto tiempo he perdido? Yo quería, ahora sí yo vivo para ser feliz. Yo ya tengo lo mío, lo que yo quería, ahora sí lo tengo, la la la la la. Yo no soy como tú, mi amor. Yo no soy como tú, yo no soy como tú, porque puedes llorar. Vos no sos como yo, vos no sos como yo, que lo puedo aguantar. Yo no soy como tú, yo no soy como tú, porque puedes llorar. Vos no sos como yo, vos no sos como yo, que lo puedo aguantar. ¿Cuánto tiempo he perdido? Muchas horas en vano, una eternidad. Yo ya tengo lo mío, lo que yo quería. Ahora sí yo vivo para ser feliz. Yo ya tengo lo mío, lo que yo quería. Ahora sí lo tengo, la la la la la.